hecho en falta. No sé si será el amor. Despierto por las noches entre una gran confusión, esta gran melancolía está acabando conmigo. Siento que me vuelvo loco y no es un arco en el amor. Las estrellas por la noche han perdido su esplendor. Llega el momento en que te haces viejo. Buenas noches.